Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí en Radio UDEM. Están sintonizando su programa de enfoque antropológico que es Raíces. Y bueno, como cada semana vamos a hablar de lo que son las raíces de México, las culturas actuales y pasadas de México. Y en particular vamos a hablar de un tema que queda muy polémico en cuanto a términos, definiciones, que pues queda fascinante de toda forma, que no deja indiferente, que es el tema de chamanismo. Y bueno, tenemos aquí en Raíces a una investigadora que ganó dos veces el premio Fray Bernardino Sahagún de la INAH por mejor tesis de licenciatura y de maestría. Es especialista sobre prácticas terapéuticas de los nahuas de la Sierra Negra, de los nahuas actuales. Es también maestra e investigadora del Departamento de Antropología en la Universidad de las Américas en Puebla. Se trata de Laura Romero. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, Laura, ya que teníamos un buen rato de querer hablar contigo sobre este tema realmente fascinante. Creo que también a mucha gente en general le encanta este tema de chamanismo, siempre inspira como que muchas expectativas. Pero hoy vamos a hablar de chamanismo de un punto de vista antropológico, aquí en Raíces. Pero más que todo, me gustaría que pudieras tratar de definir así, a grandes rasgos, la palabra chamanismo. Ok, bueno, como bien decías, es un concepto bastante difícil. No ha habido como mucho acuerdo entre los investigadores sobre qué estamos entendiendo cuando hablamos de chamanismo. Sin embargo, así muy grosso modo, lo que yo te podría decir es que el chamanismo es una forma en la que los seres humanos se relacionan con las entidades no humanas que habitan el mundo, ¿no? Que pueblan el mundo. Muy incluso bien. Hay quien ha propuesto que el chamán, o sea, quien sería como el principal ejecutor de esta práctica, podría ser pensado como un diplomático cósmico, alguien que de alguna manera funge como representante de la sociedad a la que pertenece, la cual evidentemente también es una sociedad a la que subyace una lógica chamánica. O sea, no habría sociedades chamánicas sin, no habría chamanes, perdón, sin sociedades chamánicas que lo sustentaran. Y entonces en este sentido es que podemos pensar en la imagen del chamán como un especialista en formas muy complejas de interacción. O sea, es aquel que sabe, que controla formas particulares de conocimiento, lenguajes especiales, conoce a la perfección la geografía cósmica, sabe quién es el poseedor de los bienes, por ejemplo, que le interesan a los cazadores o a los pescadores, quiénes son las entidades que pueden robar el alma y con las cuales hay que negociar. Entonces, en ese sentido es que sería una aproximación pensar justamente que el chamanismo es una forma de conocimiento que sirve para interactuar con la complejísima red de sujetos que pueblan el mundo. Bueno, un aspecto que también, bueno, se nota mucho en las leyendas urbanas, vamos a decirlo así, o lo que se puede ver en los medios de comunicación, es la capacidad del chamán a curar cualquier tipo de herida o prevenir una enfermedad o lo que sea. Y ahí más bien creo que sería importante que entendiéramos la palabra curanderismo. Aquí en Nuevo León, aparte, es tierra de curanderos, en el sentido de que tenemos ahí el niño, el culto al niño Fidencio, lo que es el fidencismo. Pero, ¿cómo definir esta palabra de curanderismo para compararla con chamanismo? Mira, este es un punto importante porque a veces suelen, si no confundirse, utilizarse de manera laxa como sinónimo. El curandero no precisamente tiene que ser un chamán. Y lo digo en el sentido que, por ejemplo, puede ser alguien que conozca muy bien cómo operan las hierbas y su conocimiento le permite utilizar la propiedad terapéutica de las plantas para aliviar una enfermedad, ¿no? Una dolencia, un malestar, etcétera. Y la diferencia en la que yo quisiera como enfatizar es que el chamán no solo es curandero. Puede ser, por ejemplo, propiciador de la lluvia, político, o sea, cumple como una gama más amplia de funciones en las cuales está incluida la curación, pero no todo aquel que cura Es un chamán, ¿no? Así. Porque, como decía, con respecto a la definición, lo que va a distinguir al chamán es este conocimiento complejo del cosmos, digamos, y además que generalmente debe haber detrás de él una iniciación y una especie de reconocimiento de la comunidad humana, de que él va a fungir como su intermediario, pero también de aquella comunidad no humana con la cual se va a relacionar de la también, ¿no? O sea, en tanto mira como a las dos, hacia los dos lados, es que ambas comunidades lo tienen que reconocer como tal. Sí. Generalmente muchos de los curanderos son chamanes también, o sea, cumplen una función más amplia, pero no necesariamente sucede lo contrario, ¿no? Entonces creo que la diferencia está ahí. El curandero puede aprender, el chamán generalmente el conocimiento que tiene fue revelado, ¿no? O sea, por ejemplo, en la zona en la que yo trabajo, la gente que podría ser considerada como chamán hace mucho énfasis en que ellos no aprendieron, sino adquirieron el conocimiento de manera revelada. E incluso eso les sirve para distinguirse de los médicos alópatas, a los que ellos verían más como un curandero, ¿no? O sea, como alguien que es capaz de regresar la salud de dolencias que generalmente no están vinculadas con la pérdida del alma, que es una enfermedad sumamente compleja que implica la interacción con entidades que se la han robado y con las cuales hay que negociar para que ésta sea devuelta al paciente. Entonces, creo que por ahí va como la diferencia. Sí, para que la gente de aquí que no es es adepta del fideicismo, entienda que el niño Fidencio era no más que un curandero, no era un chamán en particular. Laura, hace unos añitos estuviste ahí a cargo de coordinar una publicación que se llama Chamanismo y Curanderismo, Nuevas Perspectivas, pero originalmente era más bien un encuentro, un coloquio que se generó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si bien me recuerdo. Cuando organizaste este evento y coordinaste esta publicación, ¿cuáles eran los objetivos de esta publicación y de este coloquio? El primer coloquio que efectivamente se realizó en la Universidad de Puebla fue en el 2009 y surge como justamente una necesidad de abrir un espacio académico donde las personas que de alguna u otra manera estábamos interesadas en el tema, ya sea que fuera nuestro tema central o que fuera un tema paralelo a algún tema como más general, pudiéramos justamente intercambiar opiniones, datos etnográficos, reflexiones, para ver de qué manera podíamos tratar de afinar el concepto de chamanismo y llevarlo como, o sea, tratar de hacer de él un término operativo, conceptualmente hablando, para poder definir fenómenos etnográficamente dispersos por el territorio nacional en un principio, que tenían características que nos parecían podrían ser consideradas como un tipo de chamanismo. Y también cómo llevar la discusión justo al ámbito académico, porque una de las características del tema de chamanismo es que, a diferencia de otros, forma parte del interés, como bien decías, de muchos grupos, tanto académicos como de personas que están interesadas simplemente por una motivación personal en el tema, porque atraviesa una necesidad humana que es la búsqueda de la salud o de algún otro tipo de infortunio, ¿no? Entonces, todos de alguna u otra manera, a veces quisiéramos tener un chamán muy poderoso cerca para poder resolver Para resolverlo cualquier, todo. porque está ahí la preocupación humana. Entonces, de pronto, hay muchas definiciones de chamanismo que se gestan no solo desde el ámbito académico, sino desde otros, incluido el New Age, por ejemplo, o la psicología, la psiquiatría, los movimientos de los mexicaneros, o sea, como muchas facetas tiene. Entonces, el objetivo central del coloquio era hacer una reflexión académica sobre el tema. Entonces, esa fue la motivación central que reunió la primera vez a muchos antropólogos, principalmente, que están interesados en. Laura, Vamos a hacer una pausa ahorita. Vamos a escuchar un poquito de música. Me gustaría que regresamos ahí sobre este tema en particular de la organización de este coloquio. Vamos a regresar ahorita. Gracias. Estamos de regreso aquí en Raíces, hablando de chamanismo y curanderismo con Laura Romero, maestra investigadora en la Universidad de las Américas en Puebla, más bien en Cholula. Y bueno, estábamos ahí hablando de cómo Laura estuvo a cargo de la organización de un coloquio para presentar al chamanismo de un punto de vista académico y antropológico. Más bien ahí me quería enfocar de acuerdo a la publicación que salió, porque pueden ustedes conseguir esta publicación. Yo repito, Chamanismo y Curanderismo, Nuevas Perspectivas, publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras. En el 2011 fue la primera publicación, el año pasado. Y bueno, lo pueden conseguir y ahí encontrarán varias publicaciones, participaciones de investigadores mexicanos, también extranjeros. Y de hecho, ahí me llamó mucho la atención de que hayan integrado en esta reflexión lo que son estudios sobre chamanismo en otras partes del mundo, que sea en la Amazonía peruana, el chamanismo en Corea o en China. Pero ¿por qué haber integrado esta perspectiva extranjera, entre comillas? ¿Cambia la definición que podemos tener sobre el chamanismo? No, justamente lo que tratamos de hacer en el libro fue integrar diferentes fenómenos que cada uno de los autores conoce de manera muy particular porque son sus temas, o sea, o sus áreas geográficas de trabajo. Entonces, justamente hay toda una sección sobre chamanismo en México, otra un poquito más pequeña sobre curanderismo en México, y justo como decías, hay una que está enfocada a otro chamanismo, ¿no? De hecho, se llama Más allá del chamanismo en México, porque lo que queríamos era poner como estos elementos no mexicanos, digamos, para tratar de buscar en nuestros casos particulares, a partir del contraste y la comparación, qué elementos estaban permanentes, ¿no? Cuáles aparecían en todos los casos, cuáles no aparecían, y a partir de esta revisión geográfica amplia, poder encontrar los elementos que estaban, si no siempre presentes, en la mayoría de los casos ahí estaban, ¿no? Entonces era como una forma de hacer una reflexión más extensa, aunque no tan, o sea, no nos enfocamos a un solo caso que pudiéramos estudiar hasta sus últimas consecuencias, sino una visión mucho más extensa, amplia, para poder permitirle al autor ver que no se trata de un fenómeno solamente asociado a contextos rurales, por ejemplo, tampoco asociado solamente a poblaciones indígenas, sino también un fenómeno que aparece en contextos urbanos, perdón, en poblaciones mestizas, que podemos encontrar, porque hay otra sección que es como histórica, entonces también cosas que podríamos encontrar Es lo que en el veo, sí. pasado, sin tampoco pensar que hay chamanismo ahora en todos lados, ¿no? Sino Tampoco. Pero que sí existe a fines de cuentas. sí, y que está como en todos lados. Sí. Entonces, es un primer ejercicio de ver, era como decir, bueno, lo que yo tengo aquí y pongo en el libro es mi chamanismo. Y el otro puso el suyo, y entonces fuimos haciendo este rompecabezas donde cada una de las partes tiene sus características, pero juntas permiten tener una visión general del fenómeno en sí, ¿no? Entonces, también queríamos dejar un poco de lado como esta práctica que ha sido como muy frecuente de entender los fenómenos asociados a México a partir solo del territorio mesoamericano, excluyendo también a las poblaciones que no entrarían en esta zona geográfica, entonces también incluirlas y bueno, dejar este panorama mucho más general, aunque cada uno de los autores enfatizó uno de los puntos que desde su perspectiva era el que definía a su chamanismo, ¿no? Entonces, por eso tiene esta característica de ser un ejercicio donde aparecen estos tres casos que no corresponden al territorio mexicano. Laura, una última pregunta para hacer a esta parte del programa. En cuanto a, si nos puede aceptar un par de referencias más para hablar de chamanismo, para conocer más de chamanismo, tanto en México como a nivel, bueno, global, ¿qué recomendarías a nuestros radioescuchas? Mira, ahorita hay como una ola muy importante en México de textos que se están generando en Brasil, que están siendo muy importantes para las personas que están interesadas en el chamanismo, ¿no? Principalmente tendría que ver con un autor que es ahora casi obligado en las reflexiones sobre el tema, que se llama Eduardo Viveiros de Castro. No tiene mucho que en México se publicó un libro que se llama Metafísicas Caníbales, que es de este autor, también sobre el tema Philippe de Escola, que también se acaba de publicar en México, porque como eran justo textos brasileños, digamos, era muy difícil de conseguirlos. El de Escola se llama Más allá de la naturaleza y cultura, que aunque no son precisamente libros que están dedicados al 100% al tema del chamanismo, sí permite entender como muchos rasgos que están asociados al fenómeno y entonces pueden ir llevando a la persona que está interesada como a entender las particularidades del tema. Fenómeno, ¿no? Muy, muy y bien. Por supuesto nuestro libro. Sí, claro. Mira, vamos a hacer ahorita una segunda pausa, perdóname, okay. Vamos a escuchar un poquito de música porque ahí tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a regresar ahí terminando esas referencias y vamos a comentarla, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto, gracias. Estamos en la última parte de Raíces, acompañados por Laura Romero. Les recuerdo, queridos radioescuchas, que pueden volver a escuchar este programa luego en la página raicesudem.wordpress.com. Ahí está el podcast que pueden descargar libremente y gratis, tal como lo escucharon aquí en Radio UDEM. Y bueno, vamos a cerrar ahí con Laura en cuanto a publicaciones recomendables para ustedes. Para que sepan más, ya comentamos un poquito de libros en cuanto a chamanismo en Brasil, pero también ahorita también comentamos un poquito del libro de Laura. Pero había otra referencia que nos querías comentar, Laura. Sí, este es un libro que salió un año antes que el que yo coordiné, uh-huh. Que es de Antonella Facchetti, también una investigadora de la Universidad de Puebla, que se llama Iniciaciones, Trances, Sueños, Investigaciones sobre el Chamanismo en México. Y ella coordinó también una serie de 4 documentales súper interesantes sobre el chamanismo, que visualmente es muy bueno porque deja ver como parte de la parafernalia del chamanismo. Entonces, esas serían también como dos recomendaciones importantes para el caso de México. Yo recomendaría también tu primera publicación, que se llama Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, el espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla, que vale la pena. Está se puede conseguir vía el INA, todavía está disponible, entonces es otra referencia. Y bueno, vamos a agregar más referencias de toda manera en la página que comentamos al inicio de este tronco. Vamos a más bien a cerrar el programa con un par de noticias ahí que les quiero comentar rápidamente. La primera es la exposición que se llama El Tiempo y la Sociedad Maya, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que va a estar hasta el 23 de febrero, o sea que quedan pocas semanas para poder visitar esta exposición. Y comentarles también del esfuerzo que se está haciendo en el estado de Guerrero en cuanto a registro de sitios arqueológicos en este estado, dado que un equipo de arqueólogos mexicanos del INAH están trabajando bajo la dirección de Blanca Jiménez Padilla para encontrar de esos sitios que realmente son, se estiman entre más o menos como a 10.000 el número de sitios en el estado de Guerrero. Ya 3.000 fueron registrados y el último que se comenta está en el municipio de Ometepec, por la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, ahí los arqueólogos ya han encontrado la presencia de 6 terrenos de juego de pelota y una plaza así, de un espacio abierto, que va a requerir probablemente excavaciones y restauración. No se sabe mucho más de la noticia por el momento. Esperamos que pronto pues empiezan las excavaciones por allá, pero era también algo que les quería comentar. También ver la publicación que hizo la doctora Mercedes Agarza, que fue nuestra invitada aquí en Raíces, su última publicación ahí también con Guillermo Bernal, que se llama Palenque de la Cam A. Es un libro que es publicado por el INAH y la Conaculta, que pueden conseguir, que es un concentrado más bien de informaciones, de datos arqueológicos actualizados sobre este sitio chapaneco maya, que pueden conseguir en librerías. Bueno, vamos a cerrar este programa. Primero, agradeciendo a Laura y su presencia en nuestro estudio vía el teléfono. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes también por la invitación. Y pues pronto hablaremos entonces de tus próximas investigaciones. Gracias a Checo en Cabina por el apoyo a los controles. Y bueno, hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.